From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Citigroup and federal officials are in talks that could result in the U.S. government substantially. El Citigroup y funcionarios federales mantienen conversaciones que podrían resultar en una sustancial expansión de la propiedad que el gobierno estadounidense detenta sobre parte de una de las mayores instituciones financieras del mundo. El Wall Street Journal informa que el gobierno podría llegar a adquirir hasta un 40% del capital accionario del Citigroup. La posible decisión respecto al Citigroup podría dar al gobierno su mayor participación en la propiedad de una empresa de servicios financieros desde el rescate financiero de septiembre de la aseguradora AIG, que dejó a los contribuyentes con la propiedad del 80% del capital. La semana pasada, el precio de las acciones del Citigroup cayó a menos de $2, el valor más bajo registrado en 18 años. En otras noticias económicas, el presidente Barack Obama prometió recortar el déficit federal a la mitad al llegar al final de su primer mandato, a pesar del paquete de estímulos fiscales. Durante su audición radial semanal, Obama dijo que el país no puede generar un crecimiento sostenido si no es capaz de tener el déficit bajo control. El presidente Obama dijo: No single piece of this broad economic recovery can. Ningún sector de esta amplia recuperación económica puede, por sí mismo, satisfacer las demandas que nos han sido impuestas. No podemos ayudar a la gente a encontrar trabajo o pagar sus cuentas a menos que destrabemos los créditos para las familias y las empresas. No podemos resolver la crisis de la vivienda a menos que ayudemos a la gente a encontrar trabajo para que puedan pagar sus casas. No podemos generar la prosperidad compartida sin normas firmes a seguir, y tampoco podemos generar un crecimiento sostenido si no tenemos el déficit bajo control. En pocas palabras, no podemos abordar con éxito ninguno de nuestros problemas si no los abordamos a todos. Esto es exactamente lo que la estrategia que seguimos está diseñada para lograr. The Obama administration's embraced another key argument. La administración Obama se hizo eco de otro argumento clave de la política contra el terrorismo del expresidente Bush. En una comparecencia ante un tribunal el viernes, el Departamento de Justicia sostuvo ante un juez federal que los prisioneros retenidos en la base aérea estadounidense de Bagram, Afganistán, no tienen el derecho legal de impugnar su encarcelamiento. Los grupos de defensa de los derechos humanos están cada vez más preocupados por la posibilidad de que la utilización de métodos extrajudiciales en Afganistán se extienda bajo la nueva administración estadounidense. En la base aérea de Bagram se realizarán ampliaciones por valor de $60 millones, con el propósito de disponer del espacio suficiente para albergar 5 veces más prisioneros que los que actualmente se encuentran en Guantánamo. Attorney General Eric Holder is heading to Guantánamo today. El fiscal general Eric Holder se dirigirá hoy a Guantánamo por primera vez desde que asumió el cargo. Holder dijo a los periodistas que quiere hablar con los funcionarios de la cárcel sobre las técnicas de detención e interrogatorios. Esta visita se produce al tiempo que el Pentágono afirma en un nuevo informe que la prisión cumple con las disposiciones de la Convención de Ginebra, una postura que es cuestionada por muchos grupos de defensa de los derechos humanos. Mientras tanto, Binyam Mohamed fue liberado de Guantánamo luego de haber permanecido durante 7 años bajo custodia estadounidense. Se prevé que Mohamed llegará hoy a Gran Bretaña. El ciudadano somalí afirma que fue repetidamente torturado mientras estuvo detenido en una prisión secreta de la CIA y en Guantánamo. Su abogada militar, la teniente coronel Yvonne Bradley, afirmó que lo que Mohamed padeció en Guantánamo hace que el submarino parezca un juego de niños. The New York Times reports more than 70 U.S. military. El New York Times informa que más de 70 asesores militares y especialistas técnicos de Estados Unidos están trabajando en secreto con Pakistán para ayudar a sus fuerzas armadas a combatir contra Al-Qaeda y los talibanes. Los estadounidenses son, en su mayor parte, soldados de las fuerzas especiales del ejército que están entrenando al ejército pakistaní y tropas paramilitares, proporcionándoles inteligencia y asesorándolos en tácticas de combate. La CIA también está brindando inteligencia a una nueva unidad de comando pakistaní que está siendo utilizada para asesinar y capturar militantes requeridos. Esta noticia se conoce en momentos en que Pakistán anunció sus nuevos planes de armar aldeanos de la provincia de la frontera noroeste para que estos combatan contra los militantes talibanes y de Al-Qaeda. Mientras tanto, el New York Times informa que la administración Obama amplió la guerra encubierta que la CIA lleva adelante dentro de Pakistán. La semana pasada, un avión no tripulado de la CIA atacó a Baitullah Mehsud por primera vez. Mehsud fue identificado el año pasado como el hombre que había orquestado el asesinato de la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto. The Wall Street Journal reports the Environmental Protection Agency. El Wall Street Journal informa que la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, pronto determinará que las emisiones de anhídrido carbónico representan un peligro para el público y propondrá nuevas normas para regular los gases con efecto invernadero emitidos por una serie de industrias. Carl Browner, asesor especial del presidente en cambio climático y energía, declaró al periódico que la EPA se apoya en un fallo de 2007 de la Suprema Corte, según el cual la agencia debe determinar si el anhídrido carbónico pone en peligro la salud o el bienestar públicos. Amnesty International is urging the UN Security. Amnesty International está instando al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a imponer un embargo inmediato de armas a Israel, Hamas y otros grupos armados palestinos. La organización afirmó que tiene pruebas de que Israel y Hamas cometieron crímenes de guerra y utilizaron armas suministradas desde el extranjero para llevar adelante ataques a civiles durante la agresión de 3 semanas que Israel perpetró contra Gaza. Mientras tanto, Kevin Cahill, un alto funcionario de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, afirma estar impactado por las actuales condiciones en el interior de Gaza luego del ataque israelí. Kevin Cahill declaró: Es uno de los lugares más horrorosos que he visto a lo largo de una trayectoria que me ha permitido trabajar en 65 países, por lo general zonas de guerra. La situación no puede ser peor. En Somalia, 11 soldados de las fuerzas de paz de Burundi murieron el domingo en un atentado suicida con bomba en Mogadiscio. El grupo Al-Shabaab se adjudicó la responsabilidad del ataque contra la base de la Unión Africana. Este fue el ataque más letal contra soldados de la Unión Africana desde que fueron desplegados hace 2 años. Mientras tanto, en Egipto, una mujer francesa murió el domingo cuando un agresor arrojó una granada dentro de un famoso bazar medieval del Cairo. 17 personas resultaron heridas en el ataque. En Sri Lanka, los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil presuntamente le dijeron a la Organización de las Naciones Unidas que están preparados para respetar los pedidos internacionales de un cese del fuego con las fuerzas del gobierno. No obstante, los rebeldes Tigres Tamil dijeron que bajarían sus armas únicamente después de que se lleven a cabo negociaciones con el gobierno. Un portavoz de los Tigres dijo que el cese del fuego era necesario para poner fin al sufrimiento del pueblo tamil. Los Tigres Tamil dicen que la reciente ofensiva del gobierno de Sri Lanka provocó la muerte de más de 2.000 civiles e hirió a más de 5.000. El viernes, miembros de la organización Tamiles contra el Genocidio llevaron a cabo una protesta frente a la Casa Blanca. Rajiv Sretaran dijo: El gobierno estadounidense debe reconocer que este ya no es un asunto de Sri Lanka, es un asunto de Estados Unidos. El ciudadano estadounidense Gotabaya Rajapakse, que ocupa el cargo de secretario de defensa de Sri Lanka, está perpetrando un genocidio sin remordimientos. Estados Unidos debe modificar su política respecto a este asunto. Si está en contra del genocidio, no puede permitir que sus propios ciudadanos perpetren un genocidio. Amnesty International and Students for a Free Tibet. Amnistía Internacional y Estudiantes por un Tíbet Libre están criticando a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, por decir que la preocupación por los asuntos relacionados a los derechos humanos no debería obstaculizar la cooperación con China. Durante su viaje a Asia la semana pasada, Clinton dijo: «Pero nuestra presión respecto a esos asuntos no puede interferir con la crisis económica mundial, la crisis mundial sobre el cambio climático y la crisis de seguridad». Amnistía Internacional dijo que estaba alarmada y extremadamente decepcionada por los comentarios de Clinton. En noticias sobre los medios, otras 2 cadenas de periódicos, Philadelphia Newspapers y Journal Register Company, se acogieron al capítulo 11 de la ley de bancarrota. Philadelphia Newspapers publica el Philadelphia Inquirer y el Philadelphia Daily News. Journal Register publica 20 diarios, entre ellos el New Haven Register en Connecticut. In other media news, protests are continuing outside. En otras noticias sobre los medios, continúan las protestas frente al New York Post por la publicación de una caricatura que, según los críticos, representa al presidente Obama como un chimpancé. El viernes, el cineasta Spike Lee pidió que se boicoteara el periódico y exhortó a los atletas y artistas a que evitaran a los escritores del mismo. El presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP, por su sigla en inglés, Benjamin Todd Chilus, pidió la destitución del dibujante Jan DeLounas y del editor en jefe Cole Allan. Entre los manifestantes que protestaron frente al New York Post se encontraba el veterano de la Fuerza Aérea Lloyd Riddick. Lloyd Riddick dijo: Estuve en la Fuerza Aérea durante 6 años y medio. Tengo 74 años. He estado en el infierno por este país, incluso cuando me enviaron a Biloxi, Mississippi. Esto fue en 1954. Y podías entrar a una tienda y mirar un pantalón, pero no podías probártelo, porque solo los hombres blancos podían probárselo. Sé lo que es el racismo. Podías sostener un sombrero sobre tu cabeza, pero si tocaba la cabeza, debías comprarlo. Sé lo que es el racismo. Terminó la ocupación estudiantil en la Universidad de Nueva York y la institución suspendió a 18 estudiantes. El grupo Take Back New York University exigía que se establezca un comité de inversión socialmente responsable, que se cree un sindicato para los docentes que están haciendo prácticas, que se mantenga el costo de la matrícula, que se revele la totalidad del presupuesto anual de la universidad y que se brinde apoyo a los estudiantes palestinos en la Franja de Gaza. Longtime American Indian Movement activist Robert Robideau. El activista del movimiento indígena estadounidense desde hace mucho tiempo, Robert Robideau, falleció a los 61 años de edad. En 1976, él y Darrell Butler fueron absueltos de la muerte de 2 agentes del FBI en la reserva Pine Ridge por considerarse que fue en defensa propia. El tercer acusado, Leonard Peltier, fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas en otro juicio. Peltier ha estado en prisión durante los últimos 33 años. And the film Slumdog Millionaire was the... Y la película Slumdog Millionaire fue la más galardonada en la ceremonia de los premios de la Academia, con 8 premios Oscar, entre ellos Mejor Película. Kate Winslet ganó el premio a Mejor Actriz por la película The Reader, El Lector, y Jean Penn ganó el premio a Mejor Actor por su papel como el pionero de los derechos de los homosexuales, Harvey Milk, en la película titulada Milk. A continuación reproduciremos parte del discurso de aceptación de Jean Penn. Jean Penn dijo: Para aquellos que vieron las demostraciones de odio mientras nuestros vehículos llegaban esta noche, pienso que es un buen momento para que aquellos que votaron a favor de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo se sienten y reflexionen, y que prevean la gran vergüenza que sentirán y la vergüenza que verán en los ojos de sus nietos si continúan apoyando esto. Todos debemos tener los mismos derechos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.